Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que esté escuchando el programa Evade Noticias por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En el programa de hoy vamos a compartir más o menos 5 bloques, por llamarlo de alguna manera. El bloque inicial es una entrevista desde Radio Universidad de Chile, desde el noticiero de la Radio Universidad de Chile. Entrevista a Edmundo Acevedo, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, en una conversación cuyo eje central tuvo el tema del agua. En un segundo punto vamos a escuchar una cápsula que nos comparte la Radio Tricahue del sector del Limarí, del Valle del Limarí, una cápsula que habla sobre el tema del racismo ambiental. Luego de eso, de la Radio Tricahue sonando en el Evade Noticias para conocer y reconocer los esfuerzos comunicacionales y las acciones que se desarrollan también en otros territorios. La Radio Escuela Delfina Alarcón, historias sobre el descubrimiento de América, clase de inglés, consideraciones a tener en cuenta en estos tiempos de confinamiento. Desde la Radio Escuela Delfina Alarcón de Coyihuay, un aporte aquí para compartir con ustedes sobre los esfuerzos comunicativos, educativos y pedagógicos que hacen otras radios a lo largo del país para acompañar el proceso formativo de los estudiantes y las estudiantes. En un cuarto punto, los titulares de la semana, entre otros Piñera Reo, los derechos a la cultura, aumento del contagio del COVID-19, los PPM todavía en huelga de hambre, eso y mucho más en los titulares de la semana. Y finalizamos con Ruperto Concha y la crónica semanal de análisis internacional, como geopolítico y todo eso. Así que es algo interesante para saber en el contexto mundial en el que está situado todo lo que está ocurriendo aquí en Chile y con el debate de asamblea constituyente, nueva constitución, en fin, camioneros tratados con guante blanco por el gobierno, dando cuenta de cómo es una acción absolutamente consentida, dialogada y planificada en conjunto para llevar a cabo y empujar leyes represivas, considerando lo que se les viene luego de esta pandemia o tal vez durante esta pandemia, porque me parece que la van a alargar para seguir controlando mayormente a la población. En fin, todo esto con placeres poéticos, latidos de la memoria, almanaque y otras cuñas más. Esto es Evade Noticias. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. ¡Adiós, Glenn! Comida más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta en la pobla. Nos tienen adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu oración acuérdate y conviértala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo.

personas de los asuntos sociales importantes. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Como les hemos venido contando, se han empezado a entregar los premios nacionales correspondientes a este año. Se entregó el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, que recayó en el ingeniero agrónomo y profesor académico de nuestra universidad, Edmundo Acevedo. Tenemos la posibilidad de establecer contacto con él. Gracias por recibir este contacto. ¿Cómo está usted? Muy bien, profesor. En primer lugar, felicitarlo por el premio, por esta distinción tan importante, y preguntarle cómo lo recibe, cómo lo interpreta luego de una vida entera, ¿no?, dedicada al trabajo académico y a la investigación. Mire, usted sabe cómo es el trabajo en la universidad, y particularmente en la Universidad de Chile. Nosotros formamos grupos de trabajo y tenemos gran número de estudiantes. Yo he tenido por lo menos gran número de estudiantes en mi laboratorio. En consecuencia, el premio lo recibo como un premio precisamente a los estudiantes y a los miembros académicos de ese laboratorio. Es también una manera de visibilizar esa manera de trabajar, profesor. En el caso suyo, ¿sería un premio desde su punto de vista al trabajo en equipo? ¿Habría otras consideraciones que, bueno, a usted le parecen importantes de realizar? Trabajo en equipo y, si usted quiere, los tópicos que hemos tocado nosotros han sido siempre tópicos de relativa avanzada para el país, ¿no?, y de importancia mundial. Por ejemplo, el asunto ambiental nos viene preocupando desde el año 90, y de hecho nosotros creamos la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables, que tiene la facultad el día de hoy, ¿no? Hemos estado trabajando más de 20 años ya en captura de carbono en el suelo, que es una cosa importantísima por usted sabe, por la alza de concentración y efectos que tiene el cambio climático, ¿no? Sí. Así que el otro tópico de gran interés para nosotros es el asunto del agua. Nuestro laboratorio se llama así, precisamente, de relaciones suelo-agua-planta. El agua en estos tres componentes, ¿no? Y el agua al día de hoy es un factor totalmente crítico para el país. Mire, yo le voy a contar que vivo acá en la Quebrada Alvarado, en la comuna de Omue, y nosotros no hemos tenido agua el año pasado. El año pasado no llovió ni un milímetro en la Quebrada Alvarado. Y el resultado es que nos hemos tenido que surtir con aljibes para el agua de las casas. ¿Para qué le digo los pocos arbolitos que tengo como sufren? Así que el agua es totalmente crítica. Sí, en ese sentido, profesor, venimos saliendo, no sabemos hasta qué punto, de la peor sequía que tuvo el país en 70 años. Esto provocó efectos desoladores en algunas actividades productivas, evidentemente, muy en especial en aquellas personas que desarrollan agricultura en pequeños espacios, la agroecología, pero también en aquella población que no pudo seguir teniendo acceso incluso al agua potable. Esa situación que vivimos, ¿hasta qué punto pudo haber sido evitada, ¿no?, más allá de la actuación misma del clima? ¿Qué se pudo haber hecho desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista institucional, para que el golpe no hubiera sido tan duro como ha sido en algunas zonas de nuestro territorio? Del punto de vista de la inversión institucional, ya lo anunció el ministro de Obras Públicas el año pasado, pues, diga, que el asunto, nosotros tenemos una costa que es inmensamente larga y ahí llega el mar, ¿no? Y la opción que tenemos es la desalación de agua de mar, por ejemplo, para surtir a Valparaíso y Viña del Mar, que son tienen altas poblaciones, ¿no? Es posible hacerlo con agua desalada. El costo del agua desalada y el agua que estamos utilizando el día de hoy de ríos es prácticamente igual al día de hoy. O sea, el proceso de desalación ha llegado a un costo que es prácticamente idéntico. Entonces, yo no veo por qué el país se ha demorado tanto y nos hemos demorado tanto en implementar la desalación. Yo vi esto, este asunto de la desalación en los años 80 en Israel, y la gente se la usaba perfectamente bien. Así que ahí hay un camino que es claro. No tenemos que inventar la rueda, porque ya otros la inventaron, la tecnología está en está a mano. Entonces es cuestión de hacerlo. Lo que ha faltado entonces aquí es una decisión, ¿no? De la autoridad de poder generar efectivamente esas inversiones. Claro, llevarlo a primera prioridad. Pero el agua es, lamentablemente, para quien piensa de otra manera, de primerísima prioridad. Porque usted sin agua no hace absolutamente nada. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Edmundo Acevedo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de nuestro país del año 2020, académico de la Universidad de Chile. Bueno, una de las cosas que se han venido hablando hace lustros, profesor, es la importancia de que los países se puedan anticipar a los fenómenos de cambio climático, ¿no? Que puedan ir tomando las medidas que efectivamente eviten que esos efectos golpeen con especial fuerza las actividades productivas, a la población, en fin. ¿Cómo ha visto que ha sido el tránsito de Chile en ese proceso, ¿no? En esa invocación a hacer las cosas antes de que nos peguen fuerte? Sí, hay muchas conversaciones al respecto. Pero yo, la verdad es que cuestiones claras, actividades de terreno en el campo mío, que es la agricultura, no lo veo mayormente. Esto implica mejoramiento genético, implica cambio incluso de algunas especies que se cultivan, implica, porque la agricultura es una de las actividades que más utiliza agua. Entonces, ya se ha hecho bastante en lo que dice relación con mejorar eficiencias de transmisión y eficiencia de riego. Pero queda muchísimo por hacer desde el punto de vista de sustentabilidad y de manejo agronómico. Nosotros en el año 2004 escribimos un libro de agronomía en que tocábamos este punto, y este punto era central. Estamos aquí año al 2020. El problema, oiga, definitivamente es que la respuesta en nuestros países, y en particular ha sido en nuestro país, es bastante lenta. Me imagino porque hay otras prioridades, ¿no? Y no será la salud es una gran prioridad. Sí. ¿Y no será, por ejemplo, profesor, que aquellos países que ponen a la ciencia en el primer lugar o en uno de los primeros lugares de sus preocupaciones, traen consigo también una mirada de largo plazo que permite lo que en algunos países se llama planes maestros, es decir, que no están pensando en el rango electoral que determina el periodo de un presidente de la República, sino que están pensando en 20, en 30 años más, pero que para esos efectos obviamente la prioridad que se le da a la ciencia es fundamental? ¿No será ese el problema? ¿No será aquello de lo que adolecemos? Sí, pero para eso el país tiene instituciones, ¿no? Que son ajenas a las elecciones de presidente o elecciones congresales, lo que sea. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, pues. Entonces, tenemos que debiera estar produciendo esos planes. Yo no los conozco, ¿eh? No los conozco. Así que probablemente ya los tienen y probablemente van a solucionar los problemas como ellos dicen, ¿eh? como la gente dice. Pero la verdad es que en la práctica yo no veo mucho. Bueno, estamos conversando con el profesor Edmundo Acevedo, nuevo Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Le leí por ahí, profesor, que usted se consideraba una persona que no buscaba los premios. Y cuando habla de que es un reconocimiento a los equipos, me imagino que también se refiere, entre otros, a la facultad de nuestra Universidad de Chile, en la que usted ha ejercido funciones durante tanto tiempo, la Facultad de Ciencias Agronómicas. ¿Cómo se ha recibido el premio ahí? A propósito de esto, espíritu de equipo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí en la facultad con este reconocimiento? Mire, en realidad fue muy lindo. Las reacciones del señor decano, las reacciones del señor rector y las reacciones de toda la comunidad, ¿no? Ayer tuvimos una reunión en que, según me dicen, no sé si será cierto esto, pero habían más de 450 personas en un programa Zoom. No sé si eso es posible, pero fue extraordinariamente interesante. Estuvo el señor rector, y sus palabras fueron en realidad gratificantes, no solamente para mí, sino que para toda la comunidad. Así que la Universidad de Chile ha recibido esto extraordinariamente bien y yo me siento extraordinariamente halagado por mi propia institución, que es la Universidad de Chile. Y desde la radio de la Universidad de Chile nos sumamos a este reconocimiento, profesor Acevedo. Le queremos felicitar afectuosamente por este premio, por este trabajo de tantas décadas, por esta contribución significativa al país, por los equipos que usted ha reivindicado en las palabras que hemos podido intercambiar, y por supuesto también un reconocimiento a través suyo a toda la facultad. Le queremos agradecer por este tiempo, por haber compartido sus reflexiones con nuestros auditores y auditoras y por supuesto a seguir recibiendo estos merecidos reconocimientos. Muchas gracias, Patricio. Ha sido usted muy amable. Igualmente, profesor. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. A toda la audiencia, mucha atención. Yo pido que cuento aquí la historia del primer chileno desaparecido por un deseo de emular al viento, como otros que cayeron hace un tiempo en su primer y último vuelo. El teniente bello salió una mañana desde lo espejo, muy de madrugada buscaba el teniente. Al dejar la pista, brevet de piloto, con pasión de artista. Todo comenzó cuando Alejandro, ciñéndose a la reglamentación de la escuela de aeronáutica, tuvo que hacer una volación entre Santiago y Cartagena con escala en Culitrín, cerca de Melipilla, también cerca de su fin. Y eleva el teniente bello Silva en su Sánchez Besa, avioncito de madera y tela, y de solo 80 caballos de fuerza. Lleva por nombre el de Manuel Rodríguez, guerrillero de la entereza. Galopa libre por el cielo, avioncito de la cultura artesa. Primera escala, hasta aquí no hay problemas, y Alejandro Bello Silva nuevamente se eleva. Bajito, huele alto, bien alto, huele alegre, huele sin desidia. Pero cuando huele, pero cuando huele, Alejandrito, ojo con la envidia. Sobre la inocente cordillera de la costa no se sabe más del avioncito del teniente Bello y su prurito. Por hacer tamaña travesía, cosa que era un acto de heroísmo en sus días, desafiando nubes y gaviotas, hacer algo de valor por una cosa que solo llevan en el alma los perdidos, más perdidos. El teniente Bello era un perdido. Hermoso estaba de su sueño, herido, más perdido que el teniente Bello. No hay ninguno. ¡Desapareció! Cuando nadie desaparecía, entre Culitrín y Cartagena, cosa que después se hizo corriente un día. Premonitor del sueño y de la pena de un país por desaparecer, más perdido que el teniente Bello, tan hermoso como él. Mientras tanto en Cartagena se enfriaba el asao. Vamos a gozarnos, cabrón, pa' mí que este viejo se pasó el algo. El teniente Bello salió una mañana del año 14, muy de madrugada, buscaba el teniente. Al dejar la losa, brevet de piloto, encontró otra cosa. Sabes que yo conozco todo Cartagena y para mí que ese avión no llegó. Sí, seguro, loco. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Palabras a Rubén Darío. Bajo sus lomos rojos, en la oscura caoba, tus libros duermen. Sigo a los últimos autores, otras formas me atraen, otros nuevos colores, y a tus fiestas paganas la corriente me roba. Gozo de estilos fieros, anchos dientes de loba, de otros sobrios prolijos, ciprés veladores, de otros blancos y finos, columnas bajo flores, de otros ácidos y ocres, tempestades de alcoba. Ya te había olvidado, y al azar te retomo, y a los primeros versos se levanta del tono tu fresco y fino aliento de mieles olorosas. Amante al que se vuelve como la vez primera, eres la boca dulce que allá, en la primavera, nos licuara en las venas todo un bosque de rosas. Alucina Stormy. ...743.821... ...744.822... ...743.823... ...744.824... En esta meteórica misión de contar los peldaños de todas las escaleras de Valparaíso, la única que nos acompaña es Radio Placer 87.7 FM. Como parte de los foros técnicos virtuales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y la Red BioLac, Red de Biodigestores para América Latina y el Caribe, se realizó el 19 de agosto el foro La Urgencia de una Genuina Economía Circular frente a las tendencias de los residuos en América Latina y el Caribe. Alejandra Parra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, nos habla de la injusticia ambiental y social y de cómo lograron evidenciar el racismo ambiental en la región de la Araucanía. Temuco es la capital de la región de la Araucanía, que es la región con más presencia del pueblo mapuche, un pueblo originario de Chile, del sur de Chile. En los años en los que la RADA partió, digamos, se fundó, que fue el año 2006, la mayoría de los vertederos y las plantas de tratamiento de aguas servidas de la región estaban localizados dentro o inmediatamente aledaños a comunidades mapuche, cuando las comunidades mapuche de la región no poseen más allá del 15% de la superficie regional. Entonces, identificamos que esto configuraba un escenario de racismo ambiental y esto fue denunciado. Esa es una imagen del vertedero de Temuco, que estaba localizado en el sector de Boyeco, aproximadamente a 11 kilómetros de la ciudad de Temuco, que estuvo funcionando entre el año 92 y el año 2016, es decir, más de 20 años de funcionamiento, y en el corazón de 30 comunidades mapuche, que hasta el día de hoy no cuentan con agua potable, y que en ese tiempo podían sacar agua de pozos, pero producto de la instalación del vertedero tuvieron que empezar a recibir agua en camiones. Esto fue denunciado, el racismo ambiental fue denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU el año 2007, fue denunciado por las comunidades directamente afectadas y también por miembros de la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Y producto de eso y de todo el seguimiento que hicimos a esta denuncia y la presión a las autoridades a nivel regional y a nivel también central a través de este organismo de la ONU, es que los vertederos se empezaron a cerrar. Y aquí vemos fotos, por ejemplo, de la celebración por el cierre del vertedero municipal de Loncoche, que estaba en la comunidad Penchucón. Y así también el vertedero de Temuco se cerró y varios vertederos de los que estaban localizados en comunidades mapuche. Aunque no todos han sido cerrados, el vertedero, por ejemplo, que está en el vertedero de el relleno sanitario de la ciudad de Villarrica, ahora recibe los residuos de Loncoche, que es este vertedero que se cerró aquí, y ese relleno sanitario está en una comunidad mapuche y ahí mismo también está la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Villarrica y también está el antiguo vertedero de esa ciudad. Entonces el racismo ambiental perdura en la región, pero se ha ido trabajando y avanzando en controlarlo y reducirlo y ojalá eliminarlo en algún momento. Como les decía, el vertedero de Temuco también se cerró producto de esta lucha permanente y el año 2011 comenzó el plan de cierre de este vertedero, el más grande de la región, y lamentablemente la municipalidad de Temuco no desarrolló ninguna acción en miras a generar un programa que se hiciera cargo del manejo de los residuos para la ciudad, sino que simplemente el año 2015, que era el penúltimo año del plan de cierre del vertedero, abrió una licitación pública para un nuevo sistema de disposición final, que se lo adjudicó el proyecto WTE Araucanía, que pretende instalar una incineradora de basura en la comuna de Lautaro, para quemar los residuos de Temuco. La comuna de Lautaro está como unos 25 kilómetros al norte de Temuco, es una comuna más pequeña, con menos habitantes, y de esta manera la empresa pretende, en el fondo, los beneficios para la empresa de proponer este proyecto en otra comuna es que la gente de Temuco no se ve directamente afectada, no se siente directamente afectada por la contaminación de esta planta, la que podría generar si se llegara a instalar, y la gente de Lautaro, que sí se siente directamente afectada, es mucho menos gente. Entonces hay un nivel de movilización y una capacidad de movilización menor. Este proyecto ingresó a evaluación ambiental por primera vez el año 2016. Fue declarado inadmisible porque entró por declaración de impacto ambiental, que es un procedimiento simplificado y abreviado para los proyectos que no van a generar impactos ambientales. Entonces, desde ese momento nosotros como organización nos empezamos a movilizar, exigimos que el proyecto fuera evaluado a través de un estudio, y es así como el año 2017 reingresó a evaluación ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Y bueno, nosotros desde antes de que ingresara este proyecto de evaluación hemos estado luchando contra la incineración, porque han habido varios intentos de desarrollar este tipo de iniciativas en la región. Atraído, ¿cierto? La industria de la incineración se ha sentido atraída por esta situación de crisis en la región, por el cierre de los vertederos que estaban en comunidades mapuche, y han intentado aprovecharse de esta situación, y han venido varias iniciativas que se han ido cayendo en el camino, y esta es la que ha tenido una trayectoria más institucionalizada, más oficial, ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un aporte de Radio Tricahues para el buen vivir. Sacar la basura. La tele me tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. Aquí comienza Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Hola niños y niñas. La cápsula de historia del día de hoy está dirigida a los estudiantes de quinto básico y se trata del descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, consiguió el apoyo económico de los reyes para poder emprender un viaje alrededor de la Tierra. En esa época, todos creían que la Tierra era plana y cuadrada, menos Colón, quien defendía que la Tierra era redonda. Para demostrarlo, quería realizar este viaje que consistía en atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando así una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con tres embarcaciones que se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María desde el puerto de Palos en España. Pasaron semanas y semanas de no ver tierra, pero después de casi un mes de travesía, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla de Guanahani, que estaba habitada por indígenas, a la que después llamaron Isla San Salvador. Tras su regreso a España, Colón organizó tres viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras y Panamá. Allí realizó intercambios de productos y de animales. De América, llevó a Europa alimentos desconocidos como la papa, el tomate y el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas y los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabes cuál es? Pues claro, Colombia. Seguro que te estás preguntando ahora por qué se llamó América a este nuevo continente. Ahora te contaré por qué. Fue en honor a Amerigo Vespucio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. ¿Les pareció interesante? Espero que estén muy bien. Un abrazo para todos y todas. ¡Adiós! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. De la escuela con amor. Bienvenidos a la cápsula 1 de inglés para quinto y sexto básico, con tu teacher Aldo. Hello kids, hoy escucharemos las respuestas de la guía 1, primera parte. Escucharán la palabra en español y luego su traducción y definición en inglés. Let's start. Bolsa, bag, a soft container used to hold things. Mascota, pet. An animal kept in the home as a companion. Cavar, dig, to make a hole by removing dirt. Olla, cacerola, pot, a deep round container used for cooking food. Carpa, tent, a shelter held up by poles attached with stakes. Jaula, cage, a box or space closed in by wire or bars. Montar, manejar. Ride, to be carried by a vehicle or animal. Enorme, huge, of very large weight, size, or amount. Astilla, esquirla, chip, a small piece broken, cut, or chopped off. Atascar, obstruir. Clog. To block passage along or through. Joroba. Hump. A rounded lump found on the back of a camel. Comida. Meal. A time at which food is prepared and eaten. Nos encontraremos en otra cápsula de inglés con tu teacher Aldo. Goodbye. Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Hola niños y niñas, soy la educadora Morín Puente. La cápsula de hoy está dirigida a padres, apoderados y comunidad de Coyiguay. Y esta trata sobre el bienestar emocional en tiempos de pandemia. Lo más importante es anteponer el buen trato hacia los niños y niñas, manteniendo siempre la calma como adultos. Pero, ¿cómo podemos transmitir seguridad y calma en estos tiempos tan difíciles? Lo importante es comunicarle a los niños y niñas lo que está pasando de forma concreta y acorde a su edad, ya que constantemente le estamos dando señales de nuestro sentir, y estas pueden ser algo confusas. ¿Cuáles son algunas de las reacciones esperadas de los niños y niñas en tiempo de pandemia? Algunas de ellas son irritabilidad, llanto frecuente, comportamientos agresivos, hiperactividad, dificultades para dormir o tener pesadillas, ansiedad, apego excesivo a los adultos, cambios de apetito, dolor de cabeza o estomacales. Si tenemos alguno de estos síntomas en nuestros estudiantes, ¿qué podemos hacer frente a estas dificultades? Siempre es importante acoger y validar sus emociones, explicándoles que la cuarentena es para cuidarlos y cuidar de los otros. Mantener rutinas de alimentación, ocio, juegos y actividades académicas. Flexibilizar reglas sin dejar de establecer límites. No se sientan culpables si pasan mayor tiempo en el celular. Mantener la comunicación con familiares y amigos utilizando algunos medios tecnológicos. Preguntarles frecuentemente cómo se sienten para que sientan el apoyo de los adultos. Recordemos que mucho de lo que estamos viviendo quedará en la memoria de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, son días para buscar lo mejor de cada uno y convertir sus hogares en sus refugios. Pequeños y grandes gestos de amor emergen en momentos para recordarnos lo mejor del ser humano. Estos son algunos consejos de promoción y crianza positiva del programa Habilidades para la Vida. Espero que estas recomendaciones sean ayuda en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Muchos cariños, nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Escuchaste Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay, de la Escuela con Amor. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Escúchanos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. evade la tele, evade el Mercurio, evade la prensa burguesa, evade noticias, noticias de resistencia desde abajo y de la contrainformación. Por Radio Placeres, a la izquierda del dial. Las palabras resbalan entre los vasos. ¿Qué es el TPP? Es un mega acuerdo económico que el gobierno de Chile negoció secretamente por 5 años y que cerró en septiembre de 2015 con Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, México, Malasia, Perú y Brunei. Estamos a puertas de que el Estado de Chile ratifique quizás el tratado internacional más agresivo que jamás se haya firmado. Y esto además tiene su símil en el TTIP, que es un tratado de las mismas condiciones que ha afectado a los países del Atlántico. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Sabemos que en México se están movilizando. En Perú ya hay gente que está radicalizando las protestas y está en enfrentamiento firme contra los poderes del Estado. Creemos que va a llegar un momento en que la movilización mundial va a ser tan potente que los países y su gobierno van a tener que retractarse. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Yo no quiero TPP en Chile. ¿Estás escuchando? Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso. Hoy, en titulares, noticias destacadas entre el 24 y el 30 de agosto. 27 de agosto de 2020. Banco de Talca. Se cumplen 38 años del episodio judicial que terminó con Sebastián Piñera declarado reo. En 1982, el entonces juez del segundo juzgado del crimen de Santiago, Luis Correa Bulo, ordenó la aprehensión de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique. Al empresario se le conminó a responder por infracciones a varias leyes de la Ley General de Bancos, además de la defraudación del Banco de Talca. Tal fue la envergadura de los actos que lo pusieron en la mira de la justicia, que años después, la extinta ex ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, admitió que operó para salvar a Piñera. ¿En qué país del mundo hay un presidente declarado reo? Solo en Chile. Pascualama, Pascualama, Pascualama. Esto es insólito. Una de las empresas más grandes del mundo que daña el medio ambiente afecta la salud de los habitantes de un valle y ahora, avalado por un fallo inaudito, quiere obligar a una pequeña comunidad a pagarle las costas de un juicio. En enero del 2020, Barrick Gold llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado para restaurar el daño provocado a vegas, alto andinas y yaretas, ambos ecosistemas frágiles que tardan siglos en desarrollarse y que son prácticamente imposibles de recuperar. Estos daños se dieron en el marco del proyecto Pascualama, ubicado en la cordillera del Valle del Huasco, región de Atacama, y constituye una de las aristas del proceso por el cierre definitivo en que Barrick ya está sancionado y cuyo fallo deberíamos conocer este mes de agosto. Las comunidades rechazan de plano este acuerdo, pues además de liberar a la empresa de otro frente de judicialización, es insuficiente. Vulnera el principio de indemnidad al no asegurar la restauración del daño y es engañoso porque Barrick compromete medidas que aparentan ser nuevas, pero que ya era parte de su obligación de protección, por cierto, incumplidas. Además, y en una de las situaciones más graves que pone totalmente en entredicho la legitimidad del acuerdo, en él participó como consejero del CDE un personaje cuyo nombre ya está saliendo de manera escandalosa en varios casos de conflictos de interés y corrupción, Rodrigo Quintana, quien durante su rol como consejero fue abogado de Barrick entre el año 2016 y 2017. Las comunidades del Valle intentaron detener este acuerdo, engañoso e ilícito, con diversos recursos. Pero como es de esperar de una justicia como la chilena, no solo es ciega esta justicia que tenemos, sino que se mueve al ritmo de los intereses de los poderosos. El fallo del 25 de agosto del 2020 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó cualquier acción contra el acuerdo y, más aún, en un intento de castigar a una comunidad movilizada en contra de Barrick, obliga a las comunidades a pagar los gastos del juicio, tanto al Consejo de Defensa del Estado como a Barrick Gold. Parece mentira, pero no lo es. Una pequeña comunidad, en su mayoría de agricultores y agricultoras, que defiende su agua y su tierra, ahora tendría que hacer beneficios para pagarle a la gigantesca multinacional que vino deliberadamente a destruir su ecosistema. Esto viene a ratificar una vez más para quién exactamente trabaja el Estado y el Poder Judicial en Chile. Y en declaración pública, las comunidades del Valle dicen: no vamos a pagar a Barrick, que nos lleven a juicio. A nosotros y a nosotras no nos van a callar y tenemos dignidad. Seguiremos luchando por el agua, los glaciares, por un medio ambiente limpio, por una conciencia limpia y por la vida. Asamblea por el agua del Huasco Alto. Seguimos escuchando titulares destacados. 29 de agosto de 2020. Solicitará a Piñera destinar un 1% del presupuesto para las culturas, artes y patrimonio. Los, las y les trabajadores de las culturas, arte y patrimonio enfrentan una grave crisis. Es uno de los sectores más afectados, alcanzando casi el 45% de desempleo. Es por esto que un grupo de más de 80 parlamentarios solicita al gobierno destinar un 1% del presupuesto para esta rama. Hoy, solo alcanza el 0,37% del presupuesto. La cultura es un derecho. No se olvide, señor presidente. Miércoles 26 de agosto. Se dio el inicio a la campaña para el plebiscito, que se esgrime bajo la dicotomía de apruebo o rechazo, que nos genera cierta analogía con cierto momento histórico al final de los años 80, que nos llevó a una alegría que nunca llegó, profundizando el neoliberalismo en todos los gobiernos posteriores a ese fin de la dictadura. Hoy, la presión social permitió establecer necesidades de un cambio profundo, diciendo: Chile se acabó, Chile cambió, queremos que se vayan todos y todas. Renuncia Piñera. Se escuchaba por las calles, se escuchaba en las marchas y en las manifestaciones, en las plazas, donde la dignidad se hacía costumbre. Y hoy día nos quieren atrapar en un plebiscito cuyas reglas del juego siguen teniendo los preceptos de la institucionalidad, que esa revuelta que se inició ese 18 de octubre quiere votar. Infórmese. Asamblea Constituyente no es convención constituyente. Que su memoria no le falle. La exigencia de la revuelta era un cambio profundo y radical. No se olvide. Una constitución no basta. Puede ser una alternativa, pero no basta. Siga construyendo poder popular en las ollas comunes, en la red de abastecimiento, en las huertas populares, en las organizaciones territoriales. Que los de arriba no se lleven la lucha del pueblo. ¡Fuera Piñera! Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. ...29 de agosto de 2020... Chile vuelve a superar el umbral de 2.000 contagios diarios por COVID-19. Desde el MinSal señalaron que en las últimas 24 horas fallecieron 49 personas por COVID-19, llegando a 11.181 personas las muertas asociadas al virus. Si ya se ha comprobado que la inmunidad de rebaño no sirve, ¿qué espera el gobierno para tomar mejores decisiones y frenar las muertes por COVID-19? ...30 de agosto... Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ni perdón ni olvido, a 47 años del golpe de Estado, 30 años de democracia, entre comillas. Seguimos sin verdad, seguimos sin justicia. Los estados garantes del mercantilismo, la esclavitud asalariada y el extractivismo han ideado técnicas de horror para castigar y atemorizar a los pueblos de Latinoamérica, de Abya Yala, amparados históricamente por Estados Unidos. La desaparición forzada fue y es una técnica usada por primera vez en Abya Yala, en el territorio llamado Honduras, el año 1966, y horriblemente instaurada en la Escuela de las Américas. De esta forma comienza la desaparición sistemática de militantes, activistas, niños, niñas y niñas en todas las dictaduras y democracias. El secuestro permanente es una muerte simbólica, es un arrebato de seres queridos quitándoles toda moral y presencia, que deja a todo un tejido social expuesto al arrebato de la muerte y permanente búsqueda de respuesta, y un estado de profundo dolor para todos y todas y todos los participantes de la comunidad. Lograron, a través de esta práctica de tortura, provocar un dolor tan profundo que ha quedado grabado con fuego en el alma de nuestro continente, creando una conciencia de pérdida de humanidad, un estado corporal vivo-muerto. Un ser es un estado de eterna agonía. Pero si hemos de pensar y sentir a nuestros y nuestras desaparecidos, desaparecidas como sujetos políticos, como tíos, tías, madres, padres, hermanos y hermanas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, los escojo vivos y vivas. Vivos en su eterna existencia en un mundo perecedero, vivas como fuerza del río, vivas en cada palabra y acto de rebeldía, vivas en la conciencia, en las canciones, poemas y gritos callejeros. Nuestros y nuestras ancestras, aún sin cuerpo, lo abarcan todo. Nos envuelven en su eterno camino de justicia. El 30 de agosto del 2020 seguimos preguntando, seguimos en busca de justicia y seguimos en pie. Por los, las, les desaparecidos y desaparecidas, seguiremos luchando con conciencia de su irrevocable existencia. Salud y lucha. Texto extraído de la colectiva Zarzamora. Seguimos escuchando titulares destacados. Huelga de hambre, presos políticos mapuche. El 28 de agosto del 2020, la funcionaria mapuche de salud denuncia fase crítica de los presos en huelga de hambre en la cárcel de Lebu y con posibles síntomas de COVID-19. En el marco de las demandas de los presos políticos mapuche, que hoy suman entre 42 y 119 días en huelga de hambre en los centros penitenciarios de Angol, Lebu, Temuco, con la suma gradual a huelga seca, es que se han sumado distintas voces de dirigentes y dirigentes mapuches y no mapuches para apoyar la aplicación del convenio 169, normativa suscrita y ratificada por el Estado de Chile, como también de velar la preocupación por el estado crítico de salud de Pu mapuche en huelga seca. Javiera Antil, funcionaria mapuche de salud, el 28 de agosto dijo lo siguiente. Ayer, posterior al chequeo de salud que realizamos con mi compañero Aligüen, médico, a los Lamián, presos políticos mapuches, recluidos en la cárcel de Lebu, como mapuche, como mujer y como agente de salud, Inche Javiera Antil, diré que nuestros hermanos están pasando por un estado de salud crítico. Por lo cual, como enfermera, denuncio a este estado racista, colonial, genocida, como el responsable político, ya que está en conocimiento de esta situación que está gestando el deceso de salud y matando a nuestros hermanos, negando el derecho inherente a una condición penitenciaria, territorial, culturalmente, pertinente en este contexto de COVID-19. Denunciamos que hace poco más de una semana atrás hubo un brote de COVID-19 desde Gendarmería del recinto penal de Lebu, quienes expusieron a nuestros presos políticos mapuche en huelga seca a un riesgo vital inminente. Hoy hay hermanos que presentan sintomatología de sospecha COVID-19. Hoy se refleja el deterioro de su salud, de los Lamián presentando sintomatología evidente de deshidratación, desnutrición, hematuria, disnea, confusión mental, parestesia, cefalea intensa, hipoglicemias, alteraciones metabólicas, hipoestasia de extremidades, entre otras muy preocupantes y alarmantes. El llamado es a apoyar a las familias y a nuestros hermanos que están llevando en su cuerpo esta lucha por la dignidad y justicia para todo un pueblo, por todos los presos y presas políticos mapuche. No son solo comuneros. Son padres, hermanos, tíos, compañeros, hijos de un pueblo entero. Tomás Antigüen es encarcelado sin pruebas ni investigación esclarecida. Se encuentra en prisión preventiva con 18 años de edad, con más de 53 días de huelga de hambre, en estado de desnutrición. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Y esto fue Titulares, noticias destacadas entre el 24 y el 30 de agosto. Lo escuchaste por Radio Placeres, a la izquierda del dial. Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuados marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero

detenida desaparecida desde el 15 de julio de 1974. Yo soy Daniel Alvarado y recuerdo a mi tía. Recuérdala tú, recuérdasela a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Radio Placeres. Nos encontramos otra vez en Almanaque, de Voces Bajo el Ceibo. En esta edición recordaremos al periodista José Carrasco Tapia, asesinado por la CNI durante la dictadura militar. José Carrasco, Pepone, como le decían sus amigos y cercanos, nació en Santiago un 24 de agosto de 1943. Padre de dos hijos, fue además reportero y editor internacional de la revista Análisis, medio clave de la resistencia informativa durante el régimen militar. Además de su labor profesional, asumió un compromiso político y gremial. Consejero del Colegio de Periodistas, al mismo tiempo fue miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Ingresó muy joven a la agrupación política, ganándose el respeto por su profesionalismo y calidad humana, y como representante del MIR, formó parte del Movimiento Democrático Popular, uno de los pocos espacios que en plena dictadura había podido conseguir la oposición. Era una articulación muy grande de gremios y partidos políticos opositores, y cuya prospección entusiasmaba a Carrasco. Su vida política siempre fue arriesgada en dictadura. El 6 de diciembre de 1974 fue detenido y estuvo en distintos campos de concentración, entre ellos Cuatro Álamos y Puchuncaví, hasta marzo de 1976. Salió al exilio junto a su esposa, la también periodista Silvia Mora. Con ella tuvo dos hijos, Iván y Luciano. Cuentan sus amigos que en las reuniones sociales Silvia le cantaba a Pepone siempre una canción. Esta es Usted, de Armando Manzanero, que escucharemos a continuación. Dos años más tarde, un 7 de septiembre, el dictador Augusto Pinochet recibió un ataque por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, mientras regresaba a Santiago de un fin de semana de descanso en su residencia en el Melocotón. El saldo de ese día terminó con 5 muertos y 11 heridos, y Pinochet con vida. Habían pasado solo 2 horas del fallido atentado cuando a las 5 de la mañana del 8 de septiembre de 1986, agentes de la CNI irrumpieron en la casa de José Carrasco, quien formaba parte del MIR. A medio vestir, lo sacaron de su casa sin dejar que se pusieran los zapatos. No los va a necesitar, espetó uno de los asesinos, sembrando el pánico y las dudas que, con el correr de los minutos, se transformarían en una agónica certeza. Durante la mañana, su cuerpo sería encontrado al costado sur del cementerio Parque del Recuerdo en Américo Vespucio, con 12 balas en su cabeza que acabaron con su vida. Por el crimen fueron procesados Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quirós Ruiz, Jorge Vargas Borias y Guillermo Facchinetti López, como autores del secuestro y homicidio. En total, 4 hombres cayeron ese fatídico 8 de septiembre de 1986, en venganza por los escoltas de Pinochet que fueron alcanzados por la emboscada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A los nombres de José Carrasco y Felipe Rivera se suman el del profesor Gastón Vidurrázaga y el publicista Abraham Musclavit. Durante los 17 años del régimen militar, unas 3.200 personas fallecieron, de los que unos 1.192 tienen aún la condición de detenidos desaparecidos y más de 33.000 sufrieron prisión política o tortura. Una de las víctimas fue José Carrasco Tapia, cuyo recuerdo sigue presente. Esto fue Almanaque. Nos encontramos en una próxima oportunidad, al recordar qué pasó en un día como hoy. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor.

que será disparado en el momento mismo de la detección satelital del otro cohete. Eso mucho antes de que el misil detectado pueda llegar a territorio ruso. Es un aviso extremadamente claro. No lancen ningún artefacto hacia territorio ruso. Ni un avión, ni un dron, ni un misil, porque los efectos serán instantáneos. No habrá tiempo para evitar la respuesta atómica hasta cualquier lugar del planeta desde donde lo hayan disparado. Simultáneamente, el gobierno de China emitió una advertencia directamente a Washington. No vuelvan a violar nuestro espacio territorial marítimo o aéreo, porque puede producirse un incidente que, una vez empezado, ya no podrá detenerse. Horas después de esas advertencias, se dio a conocer que las flotas de submarinos furtivos de China y de Rusia comenzarán a realizar patrullajes conjuntos y coordinados en todos los océanos del mundo. O sea, podrán disparar sus misiles de ataque sin necesidad de salir a la superficie y a muy corta distancia del enemigo y en forma inesperada. ¿Es bueno o es malo que esos dos países estén lanzando tales advertencias? Esta semana en Estados Unidos, el Partido Republicano confirmó su respaldo total a la candidatura de Donald Trump a la reelección como presidente de Estados Unidos. Y en la Asamblea General del Partido Republicano, el senador Rand Paul emitió una declaración que provocó histeria en el campo demócrata. Dijo que Donald Trump está logrando poner término a las guerras en que Estados Unidos está empantanado. A diferencia de Barack Obama, que mantuvo a Estados Unidos en guerra permanente durante los 8 años de su mandato, Trump ya logró ponerle fin a la guerra en Afganistán y está disminuyendo rápidamente la presencia militar de Estados Unidos en Irak, en Siria y en Libia, a la vez que reduce sus efectivos en países de Europa. Y fíjese usted, lo más impresionante es que esa información del senador Rand Paul es cierta. Y es también cierta que en el plano internacional, la candidatura demócrata de Joseph Biden anuncia a viva voz sus intenciones beligerantes en contra de Rusia y de la China. Más aún, los demócratas en este momento están procurando involucrar a la OTAN para que intervenga en Bielorrusia, dando apoyo militar a los opositores que desconocen la reelección del presidente Alexander Lukashenko, cosa que la Unión Europea ha rechazado desde el primer momento. Asimismo, la gran prensa asociada a la candidatura demócrata, encabezada por los periódicos New York Times y Washington Post, está sosteniendo una campaña intensa antirrusa, afirmando sin base alguna que el gobierno de Vladimir Putin trató de envenenar al político opositor Alexei Navalny. Es decir, según la prensa demócrata, el presidente Vladimir Putin y su equipo de gobierno serían tan increíblemente estúpidos como para tratar chambonamente de envenenar a un político opositor que no tiene ni siquiera apoyo suficiente para ganar una elección municipal, como fueron las su postulación a alcalde de Moscú. No pasó más allá del 27%. Por supuesto, Navalny jura que el propio presidente Putin ordenó que lo envenenaran. Obviamente, todos los analistas serios saben que en Rusia necesitan mantener a Putin en el poder, por la sencilla razón de que no hay ninguna otra figura política que pueda reemplazarlo, al menos por ahora. Y es por eso que tras 20 años en el gobierno, Vladimir Putin sigue teniendo un apoyo electoral de más del 70% en una nación en que el principal partido de oposición es el Partido Comunista. En la Unión Europea está clarísimo que detrás de las acusaciones infundadas por la intoxicación de Alexei Navalny, lo que se esconde es una maniobra político-publicitaria apuntada a impedir la conexión del gasoducto Corriente Norte para abastecer Europa. Es decir, ya todo el mundo sabe que un eventual triunfo demócrata en las elecciones de noviembre tendría por efecto aumentar dramáticamente la posibilidad de una guerra. Es así que en estos momentos, tanto para Rusia y China, como para Europa y la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, un triunfo del candidato Joe Biden no es algo que sea tranquilizador. Incluso para analistas socialdemócratas europeos, un triunfo del mismísimo y tan desprestigiado Donald Trump podría ofrecer mejores expectativas en la medida en que pueda tratar de corregir los errores de su primer mandato. De hecho, ya en su discurso ante la Asamblea Republicana, Trump afirmó estar dispuesto a lograr en brevísimo plazo un entendimiento razonable con Irán, avanzar en la colaboración tecnológica con Rusia y alcanzar finalmente un buen acuerdo económico y jurídico con China. Por cierto, la desconfianza predomina en los países que más duramente se han enfrentado a las medidas de fuerza impuestas por Washington, principalmente Cuba, Venezuela, Turquía, Irak, Siria y Libia. En cuanto a la Unión Europea, ya el grado de independencia logrado frente a Washington no va a retroceder. Europa está interesada en mantener una relación amistosa y conveniente con Estados Unidos, pero eso en la medida en que tal amistad no entorpezca las amistades con China y con Rusia. Es decir, ya sin mucho disimulo, se da por obsoleto el mito del siglo americano y el destino manifiesto imperial de los Estados Unidos. Es posible que en un plazo razonablemente cercano, las principales economías del mundo realicen una nueva conferencia económica mundial, similar a la de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, para establecer una nueva unidad monetaria internacional, que reemplace al dólar y que responda a los estados en términos por encima de las vicisitudes de un país determinado, como ha ocurrido con el dólar. De hecho, el robustecimiento del rol de pequeñas potencias como Corea del Sur, Indonesia, la India, Turquestán e Irán, entre otras, permitiría que nuevamente las Naciones Unidas tengan suficiente autoridad para configurar un régimen mundial de negociación internacional democrática y jurídicamente clara. Sin embargo, ese inesperado proceso de transformación política, económica y estratégica se está produciendo a la sombra catastrófica de la pandemia del COVID-19, cuyos efectos están demoliendo las economías mundiales. Y con ello está también mostrando la debilidad y la torpeza de los llamados gobiernos democráticos. De hecho, la recesión económica mundial ya se hace sentir en todo el planeta. Estados Unidos enfrenta una recesión superior al 12,5% negativo. América Latina, una recesión que se estima será del orden del 15%. En fin, el empobrecimiento se une al ya inocultable deterioro ambiental de todo el planeta. Sequías y calores perniciosos en América del Norte, Europa y Rusia, mientras que en China y todo el sudeste asiático, lluvias torrenciales se vuelven catastróficas. Una nueva advertencia de los geólogos muestra la posibilidad de que en la Antártica el derretimiento de los acantilados de hielo costeros provoque un desplome súbito hacia el mar de billones de toneladas de hielos que están situados en tierra y que causarían una elevación repentina de más de 20 metros del nivel del mar. Está claro que aún sin llegar a ese grado catastrófico, el cambio climático tendrá por efecto un cambio gravísimo en la producción de alimentos, es decir, un grado de pobreza que no solo afectará a la capacidad de compra a la que estamos ya habituados. Más allá de eso, el efecto para muchos será miseria, hambre e indefensión. De allí que esté generalizándose una deriva política de los gobiernos hacia un autoritarismo cada vez mayor y con mayor participación de las fuerzas policiales y los ejércitos. Eso, sin duda, conlleva debilitamiento de la democracia y un incremento de acciones represivas que a menudo son aplicadas con mucha torpeza o por protagonistas corruptos. De hecho, en Estados Unidos, toda la gente está comprando armas de fuego en este momento. Solo en el pasado mes de julio se vendieron más de 7 millones de armas, desde pistolas hasta armas largas de alta potencia. O sea, la gente común de Estados Unidos aparece preparándose para un nuevo tipo de convivencia que recuerda los tiempos de la conquista del oeste, incluso por su carga de racismo, teniendo ahora los negros el mismo trágico papel que antes tuvieron los pieles rojas. En ese nivel de deterioro extremo de los niveles de convivencia política, económica y cultural, ¿cómo es que la clase dirigente, los líderes políticos de todo el mundo parecen incapaces de trazar un camino razonablemente pacífico y realizable. ¿Y cómo es que los miles de millones de personas comunes y corrientes nos encontramos convertidos en un rebaño desprovisto no solo de respuestas, desprovistos incluso de las preguntas que debiéramos hacerle a nuestros líderes? Muchos intelectualoides de la política han asumido la moda de hablar del deconstruccionismo como fórmula para replantearse lo bueno y lo malo que se nos está ofreciendo. Pero oiga, el deconstruccionismo es una finísima e intrincada propuesta filosófica a partir de la fenomenología de los valores planteadas por los filósofos alemanes Heidegger y Husserl y elaborada también por el marxista francés Luis Althusser y por el marxista argelino Derrida, Jacques Derrida. Hablando en fácil, se trata de interpretar lo que vemos, sentimos y pensamos, dándonos cuenta de que nuestro entendimiento está prisionero del lenguaje que hablamos y de paquetes o construcciones de palabras que nos presionan y nos impresionan para que no pensemos ni percibamos nada realmente nuevo. O sea, intelectualmente, somos prisioneros de construcciones que se nos imponen desde el momento mismo en que aprendemos a hablar. ¿Eso es malo? No necesariamente. Pero esas construcciones de palabras cargadas de emocionalidad, de vergüenza, de rabias y también de apetencias que pueden volverse feroces, son construcciones que nos aprisionan cuando encaramos lo insólito. El desastre, la guerra, la superpoblación desaforada, la destrucción del medio ambiente que necesitamos para seguir viviendo. En estos momentos hay todo un movimiento de psicólogos, filósofos, antropólogos, en fin, exploradores de las ciencias humanas, del humanismo, que están procurando generar nuevas herramientas psíquicas para reaprender el arte de pensar, el arte de darse cuenta. La muy prestigiosa revista Scientific American, por ejemplo, anunció la publicación del libro Return to Reason, The Science of Thought, en castellano, Volver a la Razón, la ciencia de pensar. Me llegará ese libro un par de semanas más. Habría que ver si alguna editorial de habla hispana saca una traducción. Como sea, es importante que podamos conversar en serio sobre lo que es el pensar, el darse cuenta, el deconstruir las ya incómodas e ineficaces maneras de pensar. Y así entonces poder evolucionar, poder hacernos dignos de entrar en el futuro como seres humanos, no como energúmenos codiciosos, rabiosos y envidiosos. Hasta la próxima, gente amiga, hay peligro. Pero hasta ahora, ningún peligro nos ha vencido para siempre. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. Niños y niñas de Chile, el cine nos une. Veamos el mundo a través de las películas. Encontrémonos online en el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl. Proyecto financiado por Fondos Cultura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A continuación escuchas. Placeres poéticos en Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Todo desorden se justificaba si tendía a salir de sí mismo. Por la locura se podía acaso llegar a una razón que no fuera esa razón cuya falencia es la locura. Ir del desorden al orden, pensó Oliveira. Sí, pero ¿qué desorden puede ser ese que no parezca el más nefando, el más terrible, el más insanable de los desórdenes? El orden de los dioses se llama Ciclón, Orubseme. El orden del poeta se llama Antimateria, Espacio Duro, Flores de Labios Temblorosas. Realmente que bobornia tengo. Madre mía, hay que irse a la cama enseguida. Julio Cortázar. Como coordinadora 18 de octubre, llamamos a tomar las calles y territorios durante la semana de agitación por la libertad de los presos de la revuelta en Chile desde el 30 de agosto al 5 de septiembre. Convocamos a todas organizaciones e individualidad comprometida con la abolición de la explotación y opresión a ser parte de este grito contra las condenas, las cárceles, el Estado que las necesita y los intereses que representan. Domingo 30 de agosto, stand de propaganda y difusión, Feria del Parque Portales, Barrio Yungay, desde las 10 a.m. Lunes 31 de agosto, punto de prensa a las 12 horas, Tribunales, Santiago Centro. Martes, 19 horas, mitin informativo en la Plaza Ñuñoa. Jueves 3 de septiembre, agitación en los territorios durante todo el día por la libertad de las presas y presos políticos de la revuelta. Viernes 4 de septiembre, cadenazo radial, jornada moralista en la Plaza Brasil desde las 10 de la mañana, olla común y más. Quien se olvida de los presos se olvida de la lucha. Ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Coordinadora 18 de octubre, la libertad es el crimen que persiguen. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Empezó a maltratarme, me dio un tortazo. Comenzó a maltratarme. Él empezó a maltratar a mi hija. Amenazas brutales a todo momento. Amenazas brutales. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales infectando con sus males, ya sea en una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo, con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos unos tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¿Qué puta que es la Raquel? Le metió los cuernos a Miguel, es una guarra.